amas a ti, lo sé. Te derrites toda como yo por ti. Puedo morir de amor, puedo volar al cielo y renacer de nuevo con cada beso tuyo. Puedo morir. Seguiremos juntos como tierra en el mar.